no saber si es de día o es de noche. La pesadumbre del día largo, las bromas de siempre, los emails, el tiempo parado, vendido, ido, perdido, entregado. El tiempo borrado. You have an email. La memoria basura de lo carente de interés. La memoria basura de lo carente de interés. Delete. La memoria basura de lo carente de interés. La memoria basura de lo carente de interés. Delete. No saber si es de día o es de noche. La pesadumbre del día largo. Las bromas de siempre, los emails. El tiempo parado, vendido, ido, perdido, entregado. Delete.